Hola, soy el licenciado William Vegaso Muro y quiero invitarte este domingo 20 de marzo a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá, 13 horas, Buenos Aires, Argentina, 17 horas en el Tiempo Universal Coordinado para una nueva charla correspondiente al Año Internacional de los Bosques. En esta oportunidad estaremos hablando por el Día Mundial del Agua, la problemática y sobre todo la posibilidad de que en el futuro las guerras sean por el agua. Es la cordial invitación por el Día Mundial del Agua el próximo 20 de marzo. El agua, importante recurso renovable que la humanidad debe saber aprovecharla. En épocas de crisis, enfermedades y de epidemias, como por ejemplo el dengue que está afectando nuestra región, debemos tener las medidas de prevención para evitar que se expanda la epidemia y sobre todo sensibilizarnos porque este vital recurso es importante. Sin el agua no hay vida, todos los seres vivos dependemos de ello y sobre todo considerando que el 0,3% del agua disponible para la humanidad se encuentra en los casquetes polares, en los glaciares, en los ríos. Este 0,3% es vital para toda la humanidad. Te espero entonces el próximo 20 de marzo a partir de las 11 de la mañana, hora de Lima, Quito, Bogotá, 13 horas, Buenos Aires, Argentina, para esta nueva charla en el marco del Año Internacional de los Bosques. Siempre al estilo de puentesalmundo.net en el canal El Mundo de la Ciencia. Hasta entonces.